partida hasta el punto que pensé que me moriría. Oye, don Wilfred Villegas y Abel Ortega. Ay, fue mentira, me ha dejado el alma partida hasta el punto que pensé que me moriría. Doctor Arnulfo Borja, eso va. Cosas en la vida que a uno le duelen. Yo pensé que era sincera así como yo, pero qué va, me di cuenta que a nadie quiere. Y mi especialista Norma Blanco, mami, lo que no la quise a nadie le voy a negar. Pensaste que me moriría, pensaste muy mal, estabas equivocada. Y ahí le mandamos a Manuel María Andrade, a Abelardo José y a Jairito Cien, en mi querido Chibolo. Oye, Rubén Vargas y Nayib Jalaba, ahí lo tienen. Ahí lo tiene. Desde el día que ya se fue, mi alegría es ninguna. Me pregunto qué le ha podido suceder. Me doy cuenta que los cambios que da la luna, esos mismos cambios da la mujer también. Eduardo Acosta y su querida Yesenia. En la vida todo empieza y tiene final. Son las cosas que del mundo aprendido yo. En la vida todo empieza y tiene final. Son las cosas que del mundo aprendido yo. Yo te quise pero te tengo que olvidar. De que te olvido, juro mi amor. A nadie le voy a negar. Ay, nadie, porque no te quise. A nadie le voy a negar. Por tu ausencia pensaste que me moriría. Pensaste muy mal, estabas equivocada.